Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Saludos amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, este encuentro con nuestra música latinoamericana en nuestro programa Cantores que Reflexionan. Y como siempre, detrás de los micrófonos, les saluda Ricardo Loyola, invitándolos a esta nueva programación que tenemos para el día de hoy. Recordando lo que veníamos haciendo antes del programa especial que hiciéramos la semana pasada respecto al 11 de septiembre de 1973. Una fecha muy cruel, pero que debe ser recordada, es parte de la historia. Marcó mucho la historia nacional y también la historia musical chilena. A ella, a esta fecha, al 11 de septiembre, al golpe militar, le debemos el quiebre de lo que era un movimiento social y un movimiento artístico musical importante, como es el caso de la nueva canción chilena. La evolución que fue teniendo la nueva canción chilena desde sus orígenes en la década de 1960, mediados de aquella, hasta el año 1973, fue de una vorágine impresionante. La mezcla de ritmos, tanto del folclore latinoamericano, el folclore chileno, con compases sinfónicos, compases doctos, compases de jazz, compases de música electrónica, música rock, dieron pie a que fuera una música de fusión de alta excelencia y que se vio cortado, obviamente, gracias a la irrupción de los militares que cortaron el gobierno de Salvador Allende. Pero antes de hacer nuestro programa pasado, como les decía, acerca del 11 de septiembre, habíamos empezado un programa especial dedicado al conjunto Inti Illimani. Bueno, el conjunto Inti Illimani está celebrando un nuevo aniversario, está celebrando 50 años de existencia en nuestro país desde sus primeras presentaciones, su primer lanzamiento a lo que es la vida musical en el año 1967. Vimos la primera semana de septiembre cómo el conjunto fue evolucionando durante su estancia en Chile, su discografía dentro de lo que es la nueva canción chilena entre 1967 y 1973. Hoy vamos a dedicarnos a recordar un poco, también en un programa más o menos especial, con una obra sinfónica, un ballet específicamente, en el que participara el conjunto Inti Illimani. Se trata de la obra Los Siete Estados, en la cual interviene también Víctor Jara, quien será también nuestro punto esencial en este programa, recordando cómo fue también a este maestro que trágicamente nos dejó de una manera muy violenta por parte de los efectivos militares también durante los procesos que vinieron después del golpe de Estado. Vamos a escuchar cómo fue la influencia de Víctor Jara dentro del conjunto Inti Illimani, cómo el conjunto participó también con el maestro Víctor Jara en algunos de sus discos, los primeros discos de la década del 70. Justamente en esa época, en 1970, es cuando el conjunto Inti Illimani comienza a trabajar ya de la mano del gran maestro Víctor Jara. E intervienen especialmente en el disco Canto Libre, es el primero que interviene del sello EMI Odeón, editado en el año 1970 por Víctor Jara. Intervienen en tres temas: el Ingá, que es un tema popular peruano; el Tincún, popular boliviano, que luego pasaría a ser parte esencial dentro de lo que es la discografía del conjunto Inti Illimani; y el Canto Libre, de autoría de Víctor Jara, que le da nombre al long play que vamos a escuchar a continuación. Estos tres temas son parte del disco Canto Libre de Víctor Jara y que son interpretados en conjunto con el Inti Illimani. Seguimos recordando un poco de lo que es la historia de este tremendo conjunto nacional. Mi mamá, mi taita, cuidado con la criatura. Mi mamá, mi taita.

Estamos en Cantores que Reflexionan, en un programa en el cual seguimos lo que estábamos haciendo ya de principios de septiembre. Esto es recordar un poco lo que es la historia musical del conjunto Intigimani, este conjunto universitario que naciera en las aulas de la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago de Chile. Les recuerdo también que existe nuestra fanpage, programa Cantores que Reflexionan, donde pueden encontrar nuestros programas que se han emitido, pueden encontrar el anterior que hicimos sobre el golpe militar, también los otros que hemos hecho de Intigimani y así sucesivamente, todos los que se han transmitido a través de las ondas de la radio Juan Gómez Millas. Vamos a seguir con el conjunto Intigimani en este especial que estamos haciendo respecto a la influencia que tuvo en el conjunto el gran maestro Víctor Jara. Veíamos que ya desde el año 1970 participan con él en algunos de sus discos, como El Canto Libre. Luego participarán en el disco El Derecho a Vivir en Paz, en donde también participa el conjunto Los Blobs y el gran Patricio Castillo, hoy integrante del conjunto Quilapayuna allá en Francia. Pero en el año 1971 también, el conjunto Intigimani edita el disco Autores Chilenos, en el cual incluye dos temas que son de autoría de Víctor Jara: La danza número 5, Charagua, y El Aparecido. El primer tema, Charagua, fue parte de la cortina musical de continuación del canal de todos los chilenos, de la Televisión Nacional de Chile, durante la época de la Unidad Popular, especialmente con el perro con la caricatura llamada Tevito. Vamos a escuchar estos dos temas de un single editado en el año 1972 por el sello Dicat del conjunto Intigimani: Charagua o Danza número 5 y El Aparecido. Dos temas de Víctor Jara que son clásicos dentro de la discografía de Intigimani. Thank you. sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío. Por aquí, por aquí, por allá, córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar, córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar, córrele, córrele, córrela. Esa es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Programa de hoy que estamos recordando la figura de Víctor Jara dentro de lo que es la influencia del conjunto Inti Illimani, algo que los marcó y los ha marcado hasta el día de hoy, y lo dicen en sus presentaciones, en sus textos, en sus declaraciones. Como estamos haciendo este programa especial, queremos también pasar una música que es parte de una obra de ballet que se llama Los Siete Estados. Por ahí Jorge Culón, en su libro La Sonrisa de Víctor Jara, editado por la Universidad de Santiago en el año 2009, en la página 59 nos señala: apenas terminábamos Autores Chilenos y ya estábamos conversando y ensayando el próximo disco de Víctor, en el que además de nosotros y Patricio Castillo, que era su músico de cabecera, participaban los Blobs. Se trata del disco El Derecho a Vivir en Paz. Con todos ellos y con Isabel Parra nos juntábamos también en otro proyecto en el que Patricio Buster, director del Ballet Nacional Chileno, estaba empeñado desde hacía mucho tiempo. El ballet Los Siete Estados, con música del maestro Celso Garrido Leca, algunas canciones del propio Víctor Jara y la participación de Víctor, Isabel Parra, Inti Illimani, Los Blobs y la Orquesta Sinfónica de Chile. Era un proyecto tremendamente ambicioso y muy entusiasmante. Las grabaciones se realizaban en la Sala La Reforma, hoy la Sala Isidora Segers, y los ensayos con la orquesta en el Teatro IEM. y los ensayos nuestros, o sea, del conjunto Inti Illimani, con Celso, en casa de Víctor Jara o en el garage de Inti Illimani. Escuchemos parte de lo que es el inicio de esta obra, Los Siete Estados, donde sale la voz de Víctor Jara interpretando una canción que luego se editará en el disco tributo a Víctor Jara de Inti Illimani, Las Siete Rejas. Escuchemos a Inti Illimani y a Víctor Jara en esta obra, Los Siete Estados. Para desatar tus manos, siete llaves, siete rejas, tu valiente romperá. Thank you. Thank you. respecto a esta obra, Jorge Culón nos sigue contando. Los siete estados acompañaron todo el periodo de la unidad popular. Se grabó más de una hora de música, pero nunca se completó la obra. Patricio Bunster urgía a todos para terminarlo, y dependiendo de las actividades, que son muchas y permanentes, la obra avanzaba. Pero ya al escuchar las grabaciones del comienzo y compararlas con las últimas, Celso estimaba que los avances musicales habían sido enormes, y que ya no estaba conforme con lo hecho anteriormente, por lo que decidía reescribir las primeras canciones. Mientras tanto, Patricio Bunster y el ballet habían montado coreografías sobre esas primeras grabaciones, que ya no satisfacían al maestro Garrido Lecter. En ocasiones, realizábamos también ensayos y sesiones de improvisaciones con la compañía del Ballet Nacional. Eran sesiones hermosas, que no hacían más que confirmarnos que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Sigamos escuchando parte de lo que es esta obra, Los Siete Estados, en el cual intervienen Isabel Parra, Inti Illimani y el gran Víctor Jara. Thank you. En la página 65 del mismo libro, Jorge Culón nos señala: nosotros junto a Isabel Parra grabamos y presentamos la obra de Luis Advis, Canto para una semilla, basada en las décimas autobiográficas de Violeta Parra. Continuaban esporádicos los ensayos de los siete estados, En casa de Víctor, con Celso Garrido Leca y los reclamos de Patricio Bunsen, nervioso por el suficiente avance de la obra que Celso reescribe permanentemente, insatisfecho de lo ya grabado. Se nos hace familiar en las manifestaciones en apoyo al gobierno de Allende en las que participábamos ver aparecer tras un cartel o un árbol la inconfundible figura de Patricio Bunsen reclamando la terminación de la obra. Nos hemos ganado el interés, el cariño y tal vez el respeto de muchos músicos de formación académica. El trabajo de los siete estados es ocasión de encuentro y también ocasión para una broma del maestro Garrido Leca. Durante 2 semanas practicamos en casa de Víctor Jara un tema que debíamos interpretar y grabar junto a músicos de la orquesta. El tema no era fácil y nos exigía al máximo. Tras 2 semanas y cuando pensó que nuestra interpretación era satisfactoria, Celso retiró las partituras de cada uno y nos dio cita en el Teatro IEM para el ensayo con la orquesta, no sin antes advertirnos no decir a nadie que habíamos ensayado previamente nuestras partes. Al día siguiente, en el teatro, el maestro Garrido Leca, con su cabellera imponente, entregaba a los músicos una a una sus partituras. Da 3 golpecitos con la batuta en el atril y comienza. Nosotros, con 2 semanas de ensayo, a nuestra espalda procedemos de manera expedita. Pero es una pieza complicada, y a poco andar un violín o una flauta de la orquesta tropiezan en la lectura a primera vista. Se recomienza da capo, y nuevamente hay que volver al principio. Celso dice: ¿qué pasa, maestro? ¿Cómo es posible que los músicos folclóricos vayan como aviones y los de la orquesta se equivoquen? Feliz de su travesura, nosotros nos cuidamos bien de no revelar la verdad y nos ganamos un poco de respeto por parte de la academia. Terminamos de escuchar este extracto de la obra Los Siete Estados, en que interviene Víctor Jara y el conjunto Inti Illimani. Thank you. bueno, para finalizar el programa de hoy, vamos a terminar simplemente con un homenaje que le hiciera el conjunto Inti Illimani a su maestro Víctor Jara. Canción para Víctor Jara, en la voz de Horacio Salinas, ya grabada en el exilio. Con este tema, y habiéndoles entregado parte de la obra Los Siete Estados, una obra inédita dedicada al ballet, que nunca se terminó de escribir, pero que quedaron estos fragmentos que ahora ustedes han escuchado, nos despedimos hasta la próxima semana y que sigamos recordando un poquito más acerca de la música del conjunto Inti Illimani, que celebra 50 años de existencia. Espero que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes y también que nos volvamos a reencontrar la próxima semana. Que tengan un excelente día y hayan, ojalá, festejado muy bien el día 18 de septiembre pasado. Un gran saludo, nos vemos. Trigo y maíz era tu voz, mano de sembrador, alma de cobre, pan y carbón, hijo del tiempo y del sol. Alma de cobre, pan y carbón, hijo del tiempo y del sol. Tu canto fue flor de metal, grito de multitud, arma en el trabajador, viento del norte y del sur. Arma en el puño, trabajador, viento del norte y del sur. Allí junto a otros mil, cuando nació el dolor, hoz y martillo tu corazón rojo de vida se abrió, hoz y martillo tu corazón rojo de vida se abrió. Así te regará en su jardín de luz, serás clarín de lucha y amor, canto de Chile serás. Serás clarín de lucha y amor, canto de Chile serás. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan.